Y lo que empecé a decirte a ti, Pauli, es como parte del juego, ¿no? En los procesos de cambio, muchas veces cuando son sostenidos por la voluntad, no funcionan. La voluntad no es suficiente para sostener los procesos de cambio. ¿Se entiende eso, no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el 31 de diciembre, decimos, no, este año sí que voy a hacer esto y me voy a preocupar de esto y de esto otro. Y uno tiene toda la voluntad, sí, es necesaria, pero no es suficiente, ¿ya? Y eso es parte de lo que vamos a ver acá en el seminario, porque es un tema bien relevante de nuestras vidas, que muchas veces queremos hacer procesos y no nos resultan porque la voluntad no sirve. ¿Ya? A ver, perdón, no es que no sirva, no es suficiente, no es ni mínimamente suficiente. Ahora, si yo no tengo la. Es importante. Porque tomaste conciencia y lo querías hacer, claro. Pero después es la ejecución. Si yo no tengo voluntad y no lo quiero hacer, ahí ya no hay ninguna posibilidad. Ya, pero es como un. No es que sea no es que produzca resultados, sino que es un condicionante para saber si hay alguna viabilidad o no. Si hay voluntad, sí. Pero de ahí viene otro camino. Sobre todo tiene que ver después con el tema de las prácticas. Y algo vimos la sesión pasada, algo mencionado. Ya que es cómo se empiezan a instalar prácticas que sostienen los procesos de cambio que estamos haciendo. O dinámicas que sostienen los procesos más allá de nuestra voluntad, nuestro tesón, nuestras ganas. ¿Ya? Yo creo que más de alguno o ha pagado el gimnasio, o ha pagado algo y se ha inscrito y finalmente no hizo nada, ¿sí? Tanto como nada. Yo creo que los gimnasios deben lucrar mucho más con la gente que paga y nunca va. Pero esos son tan baratos. Claro, porque hay tanta gente que paga pero en realidad no lo usa. Entonces, o cuando algunas personas dicen, ya, voy a empezar a andar en bicicleta, se compran la bicicleta, se compran el traje, se compran todo. Y salen una, dos veces y nunca más andan en bicicleta. Entonces, claro, eso habla de la dificultad. Que es lo mismo que pasa en las organizaciones cuando decidimos vamos a instalar esta plataforma y se compra el sistema y después queda por ahí guardado. Y después, de años después, alguien dice: ¿Y qué son estas cosas que están en un sistema que compramos una vez y nunca lo usamos? Ahora, es bien interesante el tema porque efectivamente ocurre, y a mí me ocurrió lo que tú dices, que en un momento determinado tengo toda la voluntad del mundo de hacer algo nuevo, que ahora mismo me está pasando en algunas cosas. Y otras veces tú te das cuenta que lo que decidiste en algún momento, en realidad no era, no lo hiciste porque, y de ahí un poco la frase que pasó o no pasó lo que tenía que pasar o lo que no tenía que pasar. A lo mejor tomaste una decisión en un momento de entusiasmo, ¿no? Y en ese minuto tenías toda la voluntad del mundo, pero en realidad no iba por ahí lo que realmente querías. O sea, tiene que ver a veces con la dificultad, todavía en temas personales, de realmente saber identificar qué es lo que realmente queremos. Pues yo siento que a veces no, a veces yo me equivoco, no, yo quiero tal cosa, y Es después no que, la hago. es que, mira, esa es una forma de verlo, ¿ya? Pero es que realmente uno lo quiere. No es un tema de que si realmente lo quiere o no, porque realmente lo queremos. Yo quiero ir al gimnasio y pagué 600 lucas por el año, adelantado, para asegurarme que todo el año. Y Y no. fui 3 veces. No estoy, no, no, no es mi caso, no es un ejemplo, pero pasa mucho. No es que no quiera. Entonces hay otro fenómeno. Y lo vamos viendo y yo creo que es interesante mirarlo. Mira, un fenómeno es el siguiente, es ¿quién soy yo? Ya, pareciera una pregunta torpe, pero no es tan torpe, ¿ya? Pero no, y tampoco tiene que ver con ¿quién soy yo realmente? ¿Voy a ir a la India a encontrarme conmigo, saber quién soy? No, no es allá donde voy, sino el que habla, este que está hablando. ¿Quién es? ¿Por qué? Por ejemplo, ahora estaba trabajando con una persona que tiene un lado súper potente, súper young, súper fuerte, súper de avanzar, y ese lado como que controla su ser, por así decirlo, ¿ya? Y ese es su lado voluntarioso, voy a hacer esto, voy a ir acá, voy a hablar en público, voy a hacer esto, y yo digo, ese es como un yo de esta persona. Pero tiene otro yo que es súper vulnerable, que no quiere hacer esas cosas, que no se atreve, que le da miedo, que quiere quedarse regaloneando en su casa mejor, que quiere otras cosas. Y un yo como que le gana al otro. Entonces cuando ese yo dice, quiero hacer esto, realmente lo quiere. Pero hay otro yo, que es esa misma persona, que dice, no, es que yo no quiero eso. Yo quiero otras cosas. Entonces, esto es una forma de ver, ¿no? Una forma caricaturesca. ¿Pero esa persona conoce que tiene esas dos personas? No. No. Entonces una de las cosas que empieza a aparecer en el trabajo que hacemos es que yo le digo, ya, entonces... Esta persona dice, pero sí dice cosas como la siguiente, dice, de aquí hacia arriba yo funciono perfecto, pero de aquí hacia abajo funciona pésimo. El estómago le falla, el enraizamiento le falla, pero de aquí para arriba es seca. Es una persona muy potente. Entonces, digo, ¿y no será que le falta otro pedazo a tú? Sí, entonces ahí aparece, y eso es súper fácil cuando uno empieza a ver, ¿ya? Que nosotros tenemos un yo, por ejemplo, exigente. Tienes que hacer esto, tienes que hacer... El yo culpógeno que habló Claudia. Venía con toda la culpa y no hice la tarea, no hice la tarea, y la hice, la tengo que hacer, no la hice, no la hice, no la hice, y llegué, ahí la hice. ¿Sí? Pero él igual sigue siendo culposo. Pero sí, pues, hay una parte de ella que sí, es culposa. Ella dice, ah, bueno, pero... Pero la parte que se relaja con lo otro, dice, ah, ya, me salvé. Entonces son dos personajes distintos, ¿sí? Ahora, si yo le puedo decir, Claudia, pero tú no puedes no hacer eso. Me parece, y dice, sí, chuta, perdón, y como que empieza, bueno, o sea, uno puede apelar a la parte culpógena y puede hablarle a esa, pero también tenemos una parte aceptativa que dice, pucha, es que no pude, estuve cansada, esta semana ha estado súper fuerte, además he tenido frío, el frío no va con mi vida, yo soy del temperamento más caluroso, para mí el clima más tropical es lo mío, no soporto el frío, por ejemplo. ¿Ya? ¿Pueden ver eso, no? Sí, se ve muy obvio. ¿Sí? O sea, el yo, digamos, la forma en cómo te contesta esa pregunta influye mucho en tus posibilidades de cambiar. Como claro. Que hay cambios que están disponibles para uno de tus yo y hay otros cambios disponibles para... Claro, porque hay otro yo que te agarra de repente y dice, no, todos los días va a meditar en la mañana, me voy a levantar 15 minutos antes para meditar, para tener una cosa más espiritual... Y ese yo de repente también habla y dice, ya, quiero que haga esta cosa que es mucho más sutil, quiero que vaya a caminar a un lugar bonito. Y también ese, y después viene el otro y dice, nada, caminar ni meditar, no vamos a hacer las cosas que corresponde hacer. Entonces, somos una multiplicidad de yoes que están avanzando en la vida. Entonces, todos estos yoes tienen como personalidades particulares que no se ponen de acuerdo, no conversan y a veces no se conocen. ¿Sí? Y una de las cosas que uno ve cuando trabaja con gente y los que hacen coaching se dan mucho cuenta de eso, es que no es una persona a la que yo tengo al frente haciendo el coaching, son varias. Y a veces a las distintas sesiones vienen distintas personas, pues no vienen la misma. Y a veces también todos esos yo son como programas, o sea, no son una conducta, digamos, consciente, deliberada, no son un diseño de la persona. No. Son programas como el yo que se te instaló en tu educación. Sí. Por alguna parte nos llegaron y quedaron y muchas veces están en nuestro inconsciente. Y cuando nosotros hablamos y decimos, es que yo quiero hacer esto, es que yo estoy comprometido con este proyecto, quizás no soy todo yo como ser integral. Entonces una de las cosas que uno puede trabajar es cómo yo tomo decisiones de una manera en la que me considero a mí como una persona más integral. ¿Sí? Y cuando yo me doy cuenta que estoy pensando o sintiendo más integradamente. Porque uno a veces lo dice así, dice, no, es que a veces yo soy súper impulsivo y hago esto. Y cuando uno dice, soy súper impulsivo, lo que está diciendo es, hay veces que hay un yo que agarra a mí el mando y que va para adelante y no le importa nada y no mide las consecuencias. Y después tengo que llegar el otro yo, que soy yo, que digo, no, ¿cómo estás haciendo eso? Y lo freno. ¿Sí? ¿Qué les pasa con eso, Pilar? A ver, ¿qué te resuena a ti? Yo creo que tengo que empezar a encajar las caras con la... con la... ¿Podemos conectar con la... Si hay algo que es muy obvio para ustedes y lo saben mucho, aporten y lo pasamos, digamos, también. A mí me pasa, bueno, lo que tú estás diciendo, que yo efectivamente todos nosotros, y lo que, bueno, ahora por mí no, tenemos una manera o tengo una manera de tomar decisiones, ¿cierto? Como dice... Sol. Rosa, está como está instalado, que viene con mi historia, que lo he ido recorriendo, recogiendo, etc. Y también creo que nosotros nos damos cuenta de eso. Y que como que tenemos como... Yo me veo cuando me hago esta trampa, ¿cierto? De darme cuenta que voy a tomar una decisión que sé que me va a costar mucho cumplir. Porque mi historia me dice que así ha sido, por ejemplo, ir al gimnasio. Mm. Puta, yo creo que he pagado como... Año por medio he pagado algún gimnasio. Como, entonces ahora pago los más baratos para no tener tanta culpa. Y también sé que hay un movimiento ahí que es como para liberarme de la culpa también. Que me da el sí, que todo el mundo dice cómo vaya a hacer nada, no hacer ejercicio, mira la llega que tenés, qué sé yo, que estáis gorda, que estáis guatana, que estáis flaca, etcétera, un montón de cosas que me paso yo en los rollos. Y aún así, con todo eso, ese movimiento, ¿cachai? No lo hago. Entonces la trampa que me hago es ir a matricular mi cola en el gimnasio. Porque me relaja, tranquiliza una parte de tu ser. Tranquiliza una parte mía y me permite a la otra parte que sabía que no lo iba a hacer, porque era como obvio, si no lo he hecho más, lo he hecho varias veces, me permite a esa otra parte como liberarme y buscar la salida o irme por el camino que de verdad o que me acomoda más, no sé si el que de verdad quería, el que me acomoda más, el que mejor recorro, el que mejor me conozco, el que es donde me siento más cómodo, todo lo que quiera. ¿Cachai? Entonces tengo la impresión que en esto como de los cambios, muchas veces los surfeo, voy como así, voy cachando el mono, entonces digo, a ver, esta ola ni cagando, pego la frenada y espero la ola que me acomoda. Sabiendo, muchas veces no sabiendo los costos que tiene para mí la ola que dejé pasar. Lo que perdí o lo que podría haber ganado, etc. Entonces, y que a lo mejor nunca podría haber ganado. Exacto, pero tengo la, conmigo que funciona, le puse para mí esto de una trampa. La trampa de tener como esa claridad. No es que yo no lo sepa, no es que yo no sepa que tengo esos otros yo. Eso me pasa. Como que los miro y me cacho así cuando ando en la bola hiper entusiasmada. Y que, no sé, alguien me dijo, nunca tomes decisiones en el entusiasmo porque te vaya a comprometer más. Claro, nunca tomes decisiones cuando estás enamorada. Claro, porque me conozco en eso, entonces me voy en sí, por ejemplo. Y puta, le digo a la Carmen que sí, a todo el mundo, todo el digo que sí, sí, yo te lo hago, y de repente estoy así como atacada. Pero me doy cuenta que funciono, que distintas emociones me ponen en distintos yo. Pero personalidad que no sepa y esa es mi percepción. Y lo mismo pasa en la percepción organizacional. Cuando estoy haciendo el cuento. Gracias. Gracias, Sergio, que consiguió un estufa porque el bueno no está dando frío, lo que somos más friolentos. Y eso de ilusiones no funciona en la... Se gastó. No fueron a averiguar, parece que había un problema económico. Entonces estaban. Sí, te paso. Ahora no hace tanto frío, pero después. Te paso esto para la gente. Pensé, gracias. Sí. Yo le dio con un chalcito. Sí. Además están estos. Que es la parte importante. Obvio. Que están en el tono. Claro. O mi... Ya. Mira, este tema yo creo que es bien relevante. ¿Ya? Hay un celular en suelo por esta casa. Mira. A ver, una cosa. El aprender de gestión del cambio, dijimos, no tiene que ver con recetas la primera sesión, ¿no? ¿Pero con qué tiene que ver? en algún sentido tiene que ver con aprender a mirar y ver cosas distintas cuando yo miro. Por eso los mandamos a mirar cómo miran el cambio, ¿ya? Porque cuando uno aprende a mirar con ojos distintos, empieza a ver fenómenos que antes no veía y por lo tanto empieza a poder hacerse cargo de una manera que antes no podía hacer. Por ejemplo, en esta historia famosa, ¿no es cierto?, de cuando Pasteur descubre que hay unos bichitos que no producen las enfermedades, hasta antes de que existiera esa interpretación, lo que había era, en la gente, en la cultura religiosa, era que uno había hecho un mal a Dios, había cometido pecado, no estaba confiando lo suficientemente en Dios, entonces se enfermó alguien de la familia. Y si después, mientras todo lo de la familia lo cuidaban en la noche, estaban al lado de él y todo, y se enfermaba otro, decían, es la familia la que no está realmente comprometida con Dios, ¿sí? Y era un tema de qué buenas acciones vamos a hacer, qué sacrificio vamos a hacer o cuánto nos vamos a poner a rezar, ¿sí? Cuando aparece que existen unos bichitos chicos que son los que transmiten las enfermedades y que uno se los puede contagiar, dice, ah, entonces hay que ponerse mascarilla y aparece todo un mundo distinto, ¿sí? Cuando cambia la forma en que yo miro los fenómenos y aparecen interpretaciones nuevas, no quiere decir que esas nuevas sean la verdad, pero esas interpretaciones nuevas, que son ojos nuevos, nos permiten tomar acciones que antes no podíamos tomar. Entonces ahí empieza toda la corriente higienista, por ejemplo, después de que aparece esto, que todo lo que les gustaba como tener las manos limpias, tú dices, ¡ah! Era verdad, había que tener las manos. Y los médicos tienen que lavarse las manos y hay que mantener las uñas cortas y toda la cultura que tiene que ver con la limpieza y el cuidado para no contagiarse. Y además aparece que a los enfermos hay que llevarlo a algún lugar donde tienen que estar en cuarentena y aparece todo un mundo que está asociado a esa nueva interpretación, ¿ya? Entonces, en la gestión del cambio es algo parecido. La idea es que uno empiece a mirar los fenómenos y empieza a ver fenómenos que antes no veía y que al verlos empiezan a aparecer fenómenos nuevos y que por lo tanto empiezan a aparecer acciones nuevas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver esta cosa de que el que decide quién es, porque uno dice, yo decidí, yo quiero esto, y dice, ¿quién es yo? ¿Existe un yo? ¿Qué parte tuya es la que...? Y dice, ah, y ahí empieza a aparecer algo distinto. Entonces ahí empiezan a aparecer las ópticas de solución. Entonces uno dice, mira, lo que tienes que hacer es anota esto y hazte un compromiso contigo, no sé qué, y aparece uno. Y otro le dice otra solución. Y ahí uno empieza a ver, y hay múltiples formas de hacerse cargo de eso. Y ahí uno tiene que ver para cada caso y en qué momento uno se hace cargo. Por ejemplo, yo voy a poner una ahora. Yo podría suponer que Pilar va a asistir más veces a este curso, no va a faltar, porque viene con una compañera del trabajo y salen las dos juntas. Entonces, si a una le da un ataque de Ángela que dice, ay, no quiero ir, no quiero salir, ¿qué tal? La otra va a decir, no, tenemos que ir. Entonces puede que un día a Carmen le pase y que diga, oh, estoy poco cansado, y dice, ay, dice, ya, no, vamos, vamos, vamos. Y entre las dos se van a colaborar. Entonces, eso en el budismo, en otras tradiciones, se dice que para que uno pueda meditar o uno pueda hacer prácticas que tienen que ver con la espiritualidad, etcétera, etcétera, lo que tiene que tener es un sangha, que es un grupo donde eso se practica de tal manera que el grupo te produce mantener la acción y sostenerla, ¿sí? Entonces, la probabilidad, suponiendo que Pilar y Ángela sean lo mismo, Ángela en algún momento sí puede faltar porque no hay nadie que le empuje, pero tú no vas a poder faltar porque va a estar Carmen que te va a estar empujando. O al revés. O arrastrando. ¿Sí? Tirando la jineta encima. No me la puedo arrastrar. Entonces, esas son una de las formas que uno lo enfrenta. Entonces aparece la noción de sangha que tiene que ver con ese fenómeno. Es decir, ¿sabes qué? Para sostener las comunidades de práctica, los procesos de cambio, se necesita un grupo y un equipo que te apoye en ese proceso. Entonces, uno podría decir, ¿y si me inscribo en el gimnasio con alguien más? Y en ese proceso de buscar a alguien, ya no es la decisión que tomé un día, sino que tengo que buscar a otra persona, ver con quién puede ser, tengo que fijarme en el horario, entonces tengo que hacer muchas más negociaciones conmigo, de tal manera de poder, y cuando ya lo concreto, seguramente ya tengo más consolidada en mí la decisión de ir al gimnasio. Ahora, igual así, estamos todavía en el canal de obligarse. Sí. En el canal de la voluntad. Sí. O sea, la voluntad aparece, pero mi voluntad sola se suma con la voluntad del otro. ¿Sí? Claro, ahí hay una práctica que va más allá de la voluntad. ¿Sí? Claro. Porque, claro, tienes la voluntad, pero al ir a buscar un compañero, un otro, con quien que te... Ya estás adicionando recursos, digamos. Estás haciendo... Claro. Adicionando otras. Ahora también hay otra cosa que después lo vamos a ver en prácticas más adelante y vamos a trabajar más en detalle, pero mira, cuando uno dice compré una membresía que puede ir a cualquier hora, en cualquier día, de cualquier forma y siempre está disponible, entonces uno supone que eso es más fácil que pagar por ir los martes y jueves a las 7 y media de la tarde. Hay más posibilidades de ir. Sí, porque tengo más posibilidades. El resultado es al revés. Como tengo todas las horas posibles, finalmente no marco un horario. En cambio, si yo marcara que voy a ir los martes y jueves a las 7 y media, eso tiene mucha más probabilidad de ocurrencia que... El tema del hábito. Claro, porque ahí se forma el hábito. Ya sé que tengo que ir hoy día. Claro. Mire, si nosotros hubiéramos fijado este curso, mire, un día a la semana vamos a hacer la sesión. Y ahí vamos viendo cuándo. Ese curso no funciona, por definición. No funciona. Entonces ahí nos damos cuenta que es obvio que sabemos que no funciona. Pero si decimos los miércoles y algunos martes y ustedes tienen el calendario, lo tienen anotado, la probabilidad de que funcione es alta. Entonces esos son trucos también que uno tiene que usar para hacer sus procesos de cambio. ¿Cómo le instalamos práctica a la gente y cómo los vamos haciendo que se produzcan en nosotros? ¿Sí? ¿Cómo creamos sanghas? ¿Cómo creamos sanghas? La sangha, si bien es una óntica particular, es una óntica que tiene harto respaldo histórico en los seres humanos, porque los seres humanos somos seres sociales también. Entonces nos sirve el estar con otros. Podemos hacer muchas cosas solo, pero no funciona a veces muy bien hacerla con otros. Claro, porque ahí yo veo que como que hay dos, uno apela potencialmente a dos ónticas. Porque uno puede apelar a la voluntad, así sí. Como al compromiso individual de cada persona. Y uno puede ver que eso funciona o no. Y también uno puede apelar a decir, ya, ¿cómo hacemos? Apelamos al compromiso colectivo de varias personas. Y diseñar, porque se pueden diseñar dos tipos de actividades. Entonces ahí ya tendríamos dos ónticas para probar. Y después puede aparecer una tercera. Y ahí uno va, y ahí uno va sumando y ahí va haciendo que los procesos, claro, se hagan más... robustos. Porque otra, ¿sí?, cosa que conversábamos el otro día, tú hablabas de generar contextos en una conversación que teníamos. Sí. ¿Y qué es parecido? Pues decir, porque crear un grupo de dos personas o más que uno sabe que se van a apoyar con más efectividad quizás para lograr un objetivo, uno quizás puede decir, quizás hay otra cosa que se puede hacer, como esto de marcar un horario, es otra cosa también. Sí. Que se puede mezclar con una, con la voluntad, porque uno puede tener la voluntad, pero si no marca el horario, y a veces uno no marca el horario, pero... Y tiene la voluntad, pero igual no funciona. Y ahí van apareciendo otras... Entonces, ahí viene lo que nosotros en algún momento, por ejemplo, hicimos, que le llamamos el ecosistema de innovación en metodologías docentes, que era de apoyo a los docentes para que hicieran cambios en sus metodologías. Hay toda una parte que uno le pide a los docentes que lo hagan y les da miedo, que no saben, pero hay algunos docentes que dicen, ya, voy a hacer innovación. Pero el camino solitario es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Juntábamos, creamos una sangha, unos grupos donde los docentes lo que hacían era compartir sus experiencias de innovación en metodología docente. Entonces decían, mira, lo que yo hice fue que les pasé un video a los estudiantes. Y al principio no quería, pero después lo pasé y fue súper entretenido, los estudiantes estaban súper contentos y después me pedían más videos y se entusiasmaron y también quedé entusiasmado y empecé a buscar videos y me di cuenta que había mucho y listo, se le armó. Y eso lo cuenta el otro. Entonces al lado hay otro que dice, yo también puedo usar video, qué buena idea. Y empieza a hacer eso. Después hay otro que dice, mira, es que a mí me asusta hacer esto, y dice, también tiene miedo, no solamente soy yo. Y todas esas cosas empiezan a ocurrir y se van dando ese compartir, esa sociabilización, empieza a producir que ese proceso de cambio, de transformar la metodología de docentes en los profesores, que es súper complicado, empieza a ocurrir de una manera más natural, porque se crea un ecosistema. ¿Y qué es un ecosistema? Es un conjunto de prácticas estabilizadas que tienden a que se cumpla el propósito del proyecto de cambio, ¿ya? Donde aparece un proceso social que hace que eso ocurra. Entonces, con eso tiene que ver. Eso, esa es una estrategia de hacer que las cosas funcionen. Se me gustaría hacer una distinción. Una organización, por ejemplo, que tú vas a introducir cambios que afectan a un grupo, ¿hay una forma de socializar, de buscar una forma colaborativa de entrar en el cambio? Sí. Y la otra, la que señalas tú, digamos, de que hay un cambio que no necesariamente las personas sangran, ¿no es cierto? Son personas que tienen que ver o se van a ver afectadas directamente por ese cambio. Por ejemplo, en el Banco del Estado, hay una consultora instaló algo que se llamaban los equipos de mentoría cruzada. Ellos lo utilizan así, la cual tienen otros nombres. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, yo de jefatura, juntaban 5 o 8 jefes de distintas áreas, pero que no habían, dentro de eso no habían relaciones jerárquicas, y hacían lo que tú señalas. ¿No es cierto? Se reunía periódicamente en que en una sesión uno tenía el micrófono y decía, exponía una situación, un problema que le aquejaba. Había una ronda de indagación legítima, ¿no es cierto? Había que enseñarle lo que era la indagación legítima, digamos, de opiniones ahí para entender el problema del que exponía. Y después habían propuestas de soluciones y ofertas de colaboración y pedidos y demás. Y a la sesión siguiente había un espacio pequeño para que el que expuso la anterior me hiciera un reporte de qué es lo que había pasado y le tocaba a otro. Digamos. Entonces, me parece que es un ejemplo de algo que... Eso empieza a producir un proceso de cambio en la organización. Ahora, es re difícil. Yo tuve, me tocó participar en instalar los EMC, digamos, en varias áreas. Pero es difícil que persistan en el tiempo si no hay una jefatura o alguien preocupado de hacer seguimiento y de qué sé yo. A menos que el grupo realmente se convenza de que le reporta un valor adicional importante. Y eso. Porque si no existe ese convencimiento, el grupo tiende a morirse. Ya. Y ahí nos conectamos con el ejercicio que tenía antes de la tarea. Y era, ¿cuál es el propósito que tienen los procesos de cambio que estaban mirando? Porque una de las cosas que pasa muchas veces, y aquí entramos en un tema bien específico, que los procesos de cambio no tienen propósito ni tienen sentido para la gente. Ellos saben que tienen que participar en estos espacios de mentoría cruzada. Y dicen, ¿qué sentido tiene estar acá? Me gusta, me entretenía, pero ¿y para qué? Y cuando no hay propósito, no sabemos para qué. ¿Cómo nos sostenemos si no sabemos para qué estamos haciendo esto? Pero necesita un propósito. Sí. Los procesos de cambio necesitan propósito. Lo que pasa es que se salta, dices tú, muchas veces la parte de hacer que las personas conozcan y comprendan, claro, ese propósito y, claro, se alineen, ojalá, con él. Y les decimos lo que tienen que hacer solamente. Claro. Les decimos, no, mire, vamos a armar unos grupos de mentoría cruzada, que son súper simples, ustedes tienen que juntarse una vez a la semana, tienen que hacer esto, van a tener incluso una persona que los va a ayudar. Y dicen, ya, lo hacemos, puede ser entretenido. Y... Pero no se sostiene en el tiempo. No se sostiene. Tengo una pregunta. Como en experiencia me ha pasado participar del proceso de inclusión del cambio donde los objetivos del proceso se conocen las altas cúpulas y digamos del mando intermedio hacia abajo no lo conocen. Y entonces lo que ocurre, lo que me ha ocurrido a mí como consultor, es ver estas identidades que aparecen así como estas partes en conflicto dentro de la organización, como actores que creen en el cambio, aunque por último no lo entiendan tanto, y otros que no creen. Y he visto así como unos verdaderos gallitos, así como también pugna al interior de la organización, en ese sentido, como los que creen y los que no. Ahí, digamos, la estrategia propuesta para sostener el cambio debiera ser, bajo lo que estoy entendiendo, integrativa. O sea, como a lo mejor desarrollar una narrativa, un discurso a un nivel que incluya como todas esas partes, como la expectativa de todas esas partes. Eso es lo que tenemos que trabajar ahora, ¿ya? Pero avanzar en esa línea. Mira, el modelo nuestro, decimos que no es una óptica, es ontológico. Entonces, y como ontológico decimos que hay un dominio que tiene que ver con cuál es el propósito o el sentido que tiene el proyecto. Todo proyecto de cambio tiene un propósito y un sentido. El tema es, ¿lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Cómo lo hacemos conocido? ¿Qué hacemos que pase con él? ¿Todos tienen que tener el mismo propósito y el mismo sentido? ¿Todos tienen que saber lo mismo? Y esas son preguntas a responder para resolver eso en cada caso particular. Ahora, adelantándome un poquito, yo creo que no todos tienen que tener el mismo propósito. ¿Ya? Pero los propósitos tienen que ser coherentes y consistentes. Por ejemplo, si tenemos un proyecto que va a cambiar un sistema, entonces uno le puede decir a la persona de finanzas, mira, esto nos va a permitir recaudar más rápidamente los pagos de los clientes, no sé, la cobranza o disminuir los gastos, algo, ¿sí? Y el gerente de finanzas dice, ah, qué bueno. La gente usuario que maneja un servicio dice, mire, con esto va a poder atender más rápido a los clientes, va a entregarle soluciones más eficientes, no, la gente no se va a enojar con usted, no sé, ah, qué bueno. ¿Ya? A la gente informática, miren, en este sistema vamos a juntar los dos sistemas, otros sistemas que habían por ahí separados y ahora va a haber uno solo que va a estar, y dice, uy, qué bien. Y eso es una interpretación distinta para cada grupo, pero es del mismo proyecto. ¿Sí? Pero si la gente no sabe para qué está haciendo lo que tiene que hacer, si no tiene un propósito o un sentido para ellos, no saben en qué están. No saben qué baile están bailando. ¿Qué les pasa a ustedes cuando les toca hacer cosas y no saben? ¿Para qué es esto? ¿Para qué esto, no? Yo no sé, como que. A nosotros como experiencia, por ejemplo, si yo les pido la bitácora y les digo anoten todo, y ustedes no saben para qué quieren hacer, para qué eso, algunos de ustedes dicen, ¿para qué hacer esta cuestión? Claro. Pero si yo digo, mire, la bitácora, el cambio, ta, ta, ta, ta, y le explico medio, dice, ah, qué importante tener bitácora. Le hace sentido. Fíjate que en mi experiencia, muchas veces me ha tocado, dentro de temas de control, de información, de gestión, que se piden muchos reportes. En particular a mí me tocaba consolidar un reporte sobre de riesgos de proyectos. Entonces, y todas las semanas. Y yo tenía claro que después del impulso inicial, ya no lo estaban viendo, había un gerente que le proveía. Entonces yo le decía a mi jefe, ¿para qué hacemos, digamos, esto todas las semanas? Está bien que hay que hacer un seguimiento de los riesgos de los proyectos, eso es importante. Pero se lo estamos pidiendo a los jefes de proyecto, y en la medida que un reporte no le sirva a esa persona para su gestión, va a ser una lata. Ya tengo que hacer, ya me están pidiendo el reporte de los riesgos, ya me están pidiendo los datos de venta, lo que fuere, digamos. Entonces, si yo quiero instalar ahí una práctica, porque a mí me parece bien, si tengo que hacerlo de manera, ¿cierto?, que la persona que tiene que ejecutar esa práctica, no necesariamente, lo que decías tú, tenga la misma mirada que yo, pero que sienta que le sirve, que le es útil, que le aporta. Entonces lo va a hacer con agrado. Si no, me están pidiendo los reportes. Yo creo que todos nosotros sabemos de organizaciones que tienen miles de reportes y cosas que no sabe que ya nadie las ocupa, pero una vez, a lo mejor un gerente un día andaba medio entusiasmado, dijo, ya, quiero que me entreguen este reporte, lo vio una vez y nunca más lo vio, porque eso que acabamos de ver, que le pasa a la gente, le pasa a los jefes. Y cuando piden reporte también inventan cosas raras que no usan. Y no solo una lata para quien tiene que hacerlo, sino significa tremendos costos en unos hombres, costos en esfuerzo, costos en malos ratos, digamos, para la gente, y se acumulan y se usan equipos y aplicaciones y memoria de computadores, qué sé yo, para algo que finalmente no. Finalmente terminó ese reporte, finalmente desapareció. Claro. Porque no tenía ningún sentido. Los procesos de cambio a veces operan así. Ahora, a mí me tocó ver una vez en una organización que había un señor que trabajaba en un sótano y que él lo que hacía era guardar los mercurios le hacía unos hoyos y los metía entre dos tablitas y les ponía tenía unos tornillos y los metía en los mercurios y lo iba guardando. Todos los días hacía eso. Porque hace no sé cuántos años atrás, un gerente le había pedido que tenía que tener siempre los mercurios atrasados y tener ahí si alguien le pedía. Por años haciendo eso, ¿y quién ve esto? ¡Nadie! ¡Nadie lo ve! Perdón, no me quiero tomar el micrófono, pero me hiciste acordar de una anécdota en un área logística. El gerente, ahí llegó un gerente nuevo, le quería mostrar lo que estaban haciendo y llegó a una sección donde se controlaban los bienes raíces. Y aquí tenemos toda la información de los bienes raíces, de los activos del banco, toda la información de los activos, de qué sé yo. Y una pared así, un mueble, varias paredes, archivadores, qué sé yo. A ver, Juanito, trae uno, trae, y era una hoja solamente con una línea y todo en blanco. ¿No? ¿En serio? Y esto. No, es que no tiene movimiento. Bueno, ¿para qué lo meten? No, se salen todos los meses pon, y dicen sin movimiento. Todo. ¿Y para qué se guardan? No, porque hay que conservar la secuencia, digamos, no debe faltar ningún mes. Y hay una pared llena de papeles en blanco. O sea, Mercurio, por último, tú puedes leer una del año pasado, qué sé yo, que salió una. Claro, o sea, que alguien sabe que lo estaban juntando, pero nadie sabía, ¿no? Claro, pero esta era una hoja en blanco, ¿no? De cosa insólita, un gerente rojo así, ¿no? En su propia gerencia estaba ocurriendo algo absolutamente irracional. Bueno, eso pasa con los procesos de cambio, ¿eh? Muchos, ¿ya? Que se inician procesos porque a alguien se le ocurrió algo y en realidad no tenía mucho sentido. Y por otro lado también hay proyectos que sí necesitamos, pero la gente no sabe si es relevante o no, porque no saben para qué se está haciendo. Entonces ahí está. Entonces miren, vamos a hacer un trabajo en pareja. Dos, tú te puedes asociar a alguno si quieres. Yo te. Y la conversación es la siguiente. Echen una mirada en su historia de procesos de cambio y vean cuál era el propósito de ese proceso de cambio. Si estaba declarado, si no estaba declarado, qué cosas buenas o prácticas asociadas al propósito había y qué cosas no había o qué cosas fallas tenían. ¿Sí? Algo que nos permita hablar un poquito de propósito y sentido. Además, yo usaba la palabra propósito y sentido, pero no he hecho la distinción entre propósito y sentido. ¿Tienen alguna noción de qué puede ser? ¿Aquí podemos hacer la referencia? El propósito es algo como, yo lo veo como mucho más específico, el sentido más general es más profundo, digamos, que si yo estoy en un proceso de modernización, digamos, que si yo, para ponerme al día, o el sentido puede ser, yo dije mucho en el banco del Estado, servir mejor a los chilenos, digamos, ofrecerles más productos, la bancarización, ese es el sentido, digamos, del rol social. Para un cambio puede tener un propósito específico, que instalar, no sé, en su momento la cuenta RUT, o instalar, digamos, crear las cajas vecinas, o qué sé yo, que propósitos que eran coherentes con el sentido de la rol social. Yeah. Y digo, bien parecido a esa es la distinción que nosotros hacemos, al final son dos fenómenos, ¿ya? Uno, el propósito es lo que tú dices, una declaración que deja con una cierta claridad de qué se trata ese proyecto y cuál es el objetivo, qué es lo que quiere lograr ese proyecto. Y cuando nos produce sentido es cuando ese proyecto nos toca de alguna forma. Entonces, una vez trabajando en Codelco había una persona que estaba hablando de un proyecto y con todo el propósito era mejorar la planta, no sé qué, una chancadora, qué sé yo, ¿sí? Pero el sentido de él, y lo dijo en algún momento, y lo dijo de una manera muy bonita al resto, yo no lo puedo repetir así, pero dijo, miren, al final, si nosotros hacemos esto y producimos este cambio, Chile va a poder tener más escuelas y más hospitales para que la gente pueda ir a atender, subir a educar a sus hijos. Nosotros somos los que producimos el dinero de Chile. Por lo tanto, este proyecto es mucho más importante. Y la gente dijo, ¿sí? Entonces sintieron así que su... O cuando uno habla en la universidad, dice, mire, esto tiene que ver con que Juanita, que entra a esta universidad y que sus padres se endeudan para que estudien, y que finalmente ella se titule, significa que su familia va a tener un ingreso, que sus papás pudieron ver que su hija tuvo ta ta ta ta. Y me dice, chuf. Y Juanita es lo que me produce el sentido. El propósito es que mejoremos las mallas, que mejoremos las docencias, que mejor. Claro. El sentido es estamos haciendo que más niños, más jóvenes se formen profesionalmente. ¿Cómo interpelar al mundo emocional? Que nos contacte emocionalmente, que nos contacte espiritualmente, la trascendencia en la espiritualidad. ¿Sí? Con el valor trascendente. Claro, es algo donde yo tengo puesto mi ser, que a mi ser le importa eso. Los propósitos le pueden interesar a las organizaciones, las cosas más concretas. Los sentidos cuando algo me toca, me hace sentido estar en sí, eso. Te toca me en toca. El ámbito valórico. Claro, en mi existencia, en mi ser, valores, en mis valores, en mi sentido de vida, en mi espiritualidad. Nosotros entendemos espiritualidad como la trascendencia, ¿sí? Entonces, algo que es trascendente, que va más allá de mí. Entonces, por ejemplo, los que somos profesores, sabemos que nosotros formamos estudiantes y que hay estudiantes que van a salir y que van a poder ejercer porque nosotros apoyamos a que eso ocurriera. Y los coaches sabemos que podemos ayudar a ciertas personas que tienen problemas en sus vidas a que les vaya mejor. Y los contadores también. ¿Cuántas veces yo sufrí por los contadores, digamos? Si hay un contador que dijera, a mí me hace sentido ayudar a la gente, que entienda, uy, sería gracia. ¿Sí? Entonces, el sentido trascendente espiritual, que me produce contacto, que me toca las emociones, que me toca mi espacio valórico, mi ser, a eso le llamamos sentido. Y los proyectos entonces pueden tener propósito y también a veces nos pueden hacer sentido. Cuando nos hacen sentido, son más potentes. Claro. ¿Sí? Deberían tener sentido. Y, podrían tener sentido, muchos claro. Proyectos tienen sentido y podrían producir, pero nadie se preocupa de articularlos de alguna forma, de mostrar ese sentido. Ya, entonces la conversación entonces tenía propósito, tenía sentido, estaba declarado, la gente lo sabía, no lo sabían, cómo se explicaba bien, se explicaba mal, eso. ¿De algo personal? De algún proyecto de cambio en que ustedes hayan estado metidos por su empresa, que ustedes participaron como consultores, que lo vieron a su pareja o a su papá o a su amigo, a alguien que lo vivió, y lo... poner uno, dos, tres casos cada uno para mirar el espacio de los propósito del sentido, ¿ya? Es mirar cómo opera el propósito del sentido en los procesos de cambio, ¿ya? Que saquemos de ustedes la experiencia y la vivencia para completar esto. ¿Ahí? ¿Dos? ¿Ustedes dos? Dos y dos. Ahí van a estar. Tienen que, pueden ser proyectos personales también de cambio. ¿Sí? Tomémonos unos 7 minutos, 10 minutos. Ahí cuando estén más o menos listos, vamos viendo. ¿Te saludes? No. ¿A ti no? No. Sí. Gracias. Gracias. Vamos entonces. ¿Qué descubren en la conversación? Mucho sentido. Ya, a ver. Vamos. Sí, pues. Dale. Eso, ¿no? Sí, es verdad. De que primero en esta conversación, yo me di cuenta que había estado, pude ver dos proyectos nítidamente con propósito, pero uno solo con sentido. ¿Y qué diferencia produce cuando hay sentido o no hay sentido? Ah, pucha, hay una energía movilizadora y que compromete y que trasciende, traspasa, se transfiere dentro de todos los equipos que están participando de ese proyecto. En cambio, el otro, incluso aunque tenga este propósito y que sea compartido lo que vamos a hacer, no es ni cercano lo suficiente para lograr empujar, convocar, atraer, sino todo lo contrario. Siento que por mucho propósito que tenga, hay una lucha como... o por lo menos yo me sentí peleando así como contra todos los demonios de la tierra. Así. Y efectivamente nunca tuvo sentido. Entonces, además, cuando no tiene sentido, creo que hasta el propósito se diluye. Pierde hasta el propósito. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué lo voy a hacer? pensando, no sirva nada. Aunque tú le estás diciendo, no, mira, sí, si te va a servir, cacha, sale un cuaderno. Para cuaderno los compro en la esquina. O sea, no tenéis cómo, se diluye tanto que al final termináis haciendo tú un montón de pega y tratando de vender o de que te compren algo que ya casi está muerto. Y levantarlo es misión imposible. ¿Algo más, Pauli? No, bueno, con la Pili compartimos, tenemos algunos tipos de proyectos en común implementados y efectivamente... Se dio cuenta que trabajaban juntas. O sea, no, y efectivamente... Era así, yo era esa. Y efectivamente, cuando tú, como yo, encuentro sentido a un proyecto, incluso como líder, puedo movilizar mejor. ¿Cierto? Porque yo le conté un caso, por ejemplo, yo trabajé en Metro, años atrás, harto tiempo. Y cuando yo trabajé en Metro eran tres líneas, no había más, no había plata, no había nada para hacerla crecer. ¿Ya? No había así nada. Perdón, había dos líneas. Sí, pues la 1 y la 2. La 1 y la 2. La 1 y la 2, no había más líneas. Entonces yo trabajaba en planificación y nosotros queríamos crecer. Porque cuando llegué, como que la máxima era hacerlo bien. Esa era como la idea. Nosotros cuando llegamos queríamos crecer bien. Como... Y el principal sentido que encontrábamos nosotros cuando hacíamos la evaluación económica, social y toda esa cuestión, era mejorar la calidad de vida de los pasajeros. ¿Y en cómo la mejorábamos? En que si se demoraba 2 horas en llegar a su trabajo, en metro se iba a demorar 1. Entonces, esa hora era algo para que hiciera lo que él quisiera. Y esa fue la forma de ponerle un delta a la evaluación, porque obviamente eso era interno, pero después tenemos que ir a venderlo a Mideplan, a Hacienda, a la DIPRES, porque hay que conseguir plata, al comité político de la presidencia, había que hacer todas esas gestiones. Y por otra parte, mover a toda esta gente, que los profundos que uno decía, los de metro, que no, yo manejo mi tren, porque antes otro cambio que también se implementó, cada conductor manejaba su tren. Así como tu auto, le conocía las mañas a su tren, era como su el chofer de taxis, claro. Claro, y nosotros lo que implementamos es una optimización de que al final también los trenes manejaban 5 horas para cumplir las leyes y se iban cambiando al tren que era y los capacitamos en sacar las mañas de los trenes, que le llamaban así, fuera las mañas. Pero cuando a todos logramos meter esto de que íbamos a hacer líneas para mejorar calidad de vida, mucha gente entendió que teníamos que llegar a sectores más populares. Ya, porque ahí había más gente que tenía necesidad de transporte. Claro. Pero ahí también existían los miedos de que la gente iba a destruir las líneas, que destruir los ascensores, que destruir toda esta inversión, y obviamente Metro tenía plata para hacerlo una vez y después no como para mantenerlo así tan caro. Y cuando tú después ya empezabas a hacer toda esta concientización con la gente, invitabas a talleres, los metías, y lo importante que era tu trabajo para mejorar la calidad de vida. O sea, el mecánico era para mejorar la calidad de vida, el conductor era para mejorar la calidad de vida, claro. La gente que estaba en estación era para mejorar la calidad de vida. O sea, es que se trabajaba contento. Entonces, después peleábamos por ciertas líneas en las evaluaciones económicas y sociales. Y así fue creciendo. Y por eso la línea 1 Oriente, que siempre estuvo pensada estas últimas 3 estaciones, hace mucho tiempo estaba en el plan. Si no es algo nuevo, se fue dejando para el final. Y se privilegió gastar plata en la línea 5, en la línea 4. Ahora mismo que salió primero la línea 6 que la línea 3. Pero ahora está colapsado. No, pero eso tiene que encontrar Santiago. Eso tiene que encontrar Santiago. Claro. Que es otro proyecto que lo impactó, que está bueno. Es otro cambio que también les puedo contar, pero estoy hablando de esa parte del sentido de cuando era mejorar la calidad de vida, que incluso había un eslogan un tiempo que era Metro te lleva bajo la piel. Era como... Es un eslogan interno de ustedes. Un eslogan interno que fue ahí y que toda la gente se lo creía y se trabajó para eso. Para cumplir con los plazos, para cumplir todos los procedimientos, para todas las licitaciones que había de cosas. Entonces fue como choro cuando ya se cumplía el crecer bien. Pero más que por metro, era como por el servicio que tú dabas. Buenísimo. Ya. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Cómo le fue? Sí, nosotras también tuvimos como la importancia del sentido. Como algo que... Pero yo le, me pasaba también que no necesariamente por comunicar un propósito, que para mí tiene un sentido súper trascendente, para el otro va a tener ese mismo sentido. Entonces hay como una importancia de conectar con los intereses, preocupaciones, lo que sea, de la otra persona. Entonces eso es súper importante. Y también lo otro que hablábamos era de que en un caso personal y en un caso que me pasó con los estudiantes también, tú entiendes el propósito y ya, sí, ya, lo voy a hacer. O a veces se da un cambio y pelea uno con el cambio. Pero también a mí me pasó con un cambio particular que dije ya, me mantengo como en esta resistencia a este cambio, o lo miro y digo ya, ¿cuáles son los aprendizajes que puedo tener? Como mirarlo desde otro lugar, y era lo que hablaba Eduardo al principio, y ahí me hizo todo el sentido. Lo vi como una oportunidad personal, como todo el valor que me podía agregar, y ahí fue como que me saqué esta ceguera de la resistencia, porque como fue súper impactante para mí, ahí me hizo sentido. Entonces también es un poco de ir, de encontrar el sentido, no necesariamente a lo mejor va a ser clic al tiro, pero también ponerte en una postura distinta. Está bonito el punto que están poniendo también, porque es el sentido no lo pueden dar otros, o yo me puedo construir un sentido en las cosas que hago, ¿sí? Y ahí está, ¿cómo se llama? Víctor Frankl, el que escribió, ¿no es cierto? En busca de sentido. Ahí aparece esto de que él estaba preso, ¿no? Entonces, o sea, tenía todo el derecho a declararse víctima y sentir que resentirse, enojarse, victimizarse, todo. Y él dijo, no, estoy en otro, y se dedicó a pensar, a inventar. Lo mismo Fernando Flores, cuando lo toman preso y lo mandan a Dawson, sí. Dijo, ya que estamos presos, ya que estamos en esto, dijo, hagamos una universidad acá, y agarró a los que habían ahí, que eran bien inteligentes, entonces le hizo que hicieran clase a todos, y todos empezaron a hacer grupos de estudio. Le dio un sentido a estar preso. Entonces, es interesante ese espacio de que podemos construir el sentido. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando yo soy parte de un proceso de cambio, yo puedo ver, ¿y qué sentido de qué tiene esto para mí? Ahora, si la gente no tiene sentido, yo puedo ver también de cómo le construyo un sentido a los otros. ¿Sí? Entonces, el sentido no es algo que llega, que está gratis, que está dado. Es una construcción. Es siempre una construcción. Pero si tú estás liderando un proceso de cambio o un grupo de personas, tú tienes que ayudarlo, porque no todos tienen esa capacidad o esa intuición, o como quieras llamarlo, de poder construir solo. No le podés decir, construyase su sentido. Claro. Y que tú ayudar a que eso, claro, entonces, conociendo a las personas, porque quizás no, el sentido para uno va a ser uno y para otro puede ser otro muy diferente. Totalmente distinto. Buscarle su lado. Estábamos hablando recién de este cuento de la catedral, ¿no? De cuando uno pega ladrillo, construye catedral, y dice, claro, sí, pero eso sirve para los católicos, porque si hay un musulmán o un judío construyendo una catedral, no le hace sentido. Pero podemos ver cómo le puede hacer sentido. Y ahí el gestor del cambio, los que movilizan el cambio, parte de su rol es cómo construimos sentido. Primera cosa básica, construir propósito, al menos. Y de ahí, ¿cómo construimos sentido? ¿Sabes? Con el nivel operativo, como que es donde más hay que poner eso. Por ejemplo, que pienso que le hemos enseñado eso a nuestros jefes de operaciones, que son los que lideran los auxiliares. Entonces los auxiliares saben que tienen que tener limpio todo impecable, ¿no es cierto? Porque se necesita ya el propósito. Pero nadie les ayuda a conectar, porque ellos no lo hacen espontáneamente, a conectar que ellos también son educadores. Que al hacer eso, ellos están educando. Ellos están formando a los chicos de otro lado. El profesor no puede hacer su clase si el piso está sucio. ¿Me entiendes? O sea, que le den la trascendencia, que conecten limpiar el piso con educar a todos esos niños que están ahí, que muchos son, por lo menos en Santo Tomás, son de familias iguales a las de ellos, familias humildes que por primera vez van a la universidad, en fin. ¿Te fijas? Entonces ellos también le enseñan limpieza a los chicos. Claro, y ellos, ellos son educadores también, están ayudando a formar a esos niños. Pero eso te los tiene que dar alguien, alguien se los tiene que mostrar, porque ellos, es más difícil, algunos lo hacen y andan felices limpiando, claro, pero no todos. Y ahí uno puede ver eso. Eso precisamente te iba a decir, que uno puede ver cuando hay una persona que limpia y se siente resentido porque está haciendo algo que no le corresponde, claro, qué horrible su pega. En cambio el otro está feliz, está orgulloso, se siente bien, conoce a los chicos, interactúa con ellos. Habla y les enseña cositas, anda totalmente empoderado. Y se relaciona bien con los profesores. Él se siente parte, se siente otro más de esa organización. Exactamente. Y eso tiene que ver con que él le hace sentido. Ya, comenten ustedes lo que descubrieron aparte de eso. Bueno, hablamos de proyectos consentidos y sin sentido. Ya. Y me di cuenta del consentido, cómo me le ponía gana y que tuviera que trabajar uno mucho más en ese proyecto, pero si tenía sentido, como que a uno le salía natural. Porque sabemos que después el beneficio y el sentido que tenía era mucho más grande. Bueno, y el que no tenía sentido. Si no le encuentro sentido. Incluso puedes hacer todo el cambio, hacer la pega, impecable, cumplir la meta, llegar al objetivo, pero el cambio no se mantiene, para nada, lo abandonas, no lo haces en realidad, ¿me entiendes? Haces, llegas y cumples todo el proyecto y lo que sea, pero no lo haces porque no le encontraste sentido. Y claro, puede ser una cosa personal, pero también ocurre que tú le puedes buscar, por lo menos le buscas el sentido para poder darle el valor, ¿no es cierto? Pero también ocurre a veces que no lo encuentra. Solo a lo mejor, por lo menos en el caso que yo conté, no logré encontrar el sentido. ¿Y qué es lo que vi? Que tampoco le puedo transmitir el sentido a la gente que tiene que hacer eso, ¿me entiendes? Si tú no lo encuentras, no lo puedes transmitir. Claro, por lo tanto esas personas tampoco hicieron el cambio. ¿Te fijas? Entonces fue... ¿Y eso? A ver, hay algo que vamos a ver tangencialmente en este curso, ya no en este seminario, no vamos a meter mucho en eso. Pero también los seres humanos tenemos sombra y tenemos oscuridad y cosas, ¿no? Hay gente que aprende a manipular y aprende a darle sentido al otro a pesar de que ya no lo encuentran. Ya. Y eso a mí me parece que es un mal aprendizaje, ¿ya? Que es como cuando uno aprende a vender la pomada, claro, y uno no la cree. Pero aprende a engatusar a la gente. Claro. Eso, en la ética de no es de sí, aquí, de lo que nosotros estamos haciendo acá, eso no es va, no es, es como deshonesto. Claro, es deshonesto. Entonces, pero si yo me preocupo de yo encontrarle un sentido, sí, y yo lo comparto con esto, bienvenido. ¿Sí? Y ahí puede que te funcione. Claro. Pero si no, no te funciona. Y si no, no funciona. No. Porque es difícil seducir y convencer a otros si es que uno no está convencido. Y existen escuelas y existen procesos formativos donde te enseñan a vender cosas que son invendibles. Claro, a mí yo no usé eso. Yo traté de usar la presión nomás. Porque no tenía sentido, ahí... usé la presión. Y me lo vas a hacer. Y quiero, y la próxima vez que te pregunte, quiero ver qué está hecho. Claro. Y hay veces que uno puede usar el sistema, lo que hablábamos del sistema patriarcal. ¡Se fue! ¡Renunció! No, por eso. Con maltrato, ya habría sido maltrato. Porque no puedo transmitirle el encanto, si yo no lo creo, ¿qué le voy a decir? Oye, me pasa algo. Un líder sin sentido es como eso, puede destruir un equipo. Sí, claro, es lo que antes llamábamos los líderes negativos. Claro. Claro. Y cuando un líder no sabe para qué está haciendo eso, sus preocupaciones son súper orientadas desde el miedo de que necesito tener plata y si no tengo este cargo me van a echar y no sé qué. Todas sus acciones son bullshit, son tonterías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su juego es algo que tiene un sentido muy solo para él. Entonces la otra cosa es que los sentidos tienen que ser sentidos que abarquen a más gente. Tienen que darle sentido a los distintos actores. Que convoquen, como decía. Que convoquen. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Yo dije, pero podéis ir a lo básico, porque decía, a ver, voy a buscarle por el lado la calidad y la eficiencia. No más. Yo, puede que otra persona lo vea, ¿me entiendes? Yo estoy diciendo que es totalmente personal. Yo no se lo pude dar. Yo. Algo me falló, no lo encontré, pero le busqué, honestamente. Pero bueno, son experiencias, ¿no? Y se va dando cuenta de cómo te funcionan esas cosas. Entonces, mire, haciendo una escala, ya todas estas escalas son inventadas, ¿ya? Para que no... Son inventos, para distinguir nomás. Pero uno podría ser... Primero, es como cuando uno no declara nada. Lo que pasa a veces en algunas parejas, cuando uno está esperando que el otro haga algo, pero nunca lo hace porque nunca no se lo ha pedido, nunca le ha dicho. O uno, adivine, quiere que como uno está esperando que el otro adivine, o sea... Esto es lo que debería hacer, o sea, si yo lo contraté, le dije que tenía tal área, tenía que hacer estas cosas, ¿cómo no se le ocurre hacer esto? Que algo básico, me tiene que dar cuenta una vez a la semana, tiene que ir a hablar conmigo y decirme lo que está haciendo. Pero nunca se lo pedí, ¿ya? Ese es el primer nivel, así que es como nada. Después está cuando nosotros damos el hacer. Mira, tienes que hacer esto, una vez a la semana tienes que venir a decirme lo que estás haciendo. ¿Ya? Ese es el hacer concreto. Después viene el propósito. ¿Sí? Entonces, el propósito tendría que ver cuando uno le dice, mira, necesito saber en qué está la gente del equipo para yo poder organizar, porque a mí, entonces yo necesito saber en qué estás tú para ver si te puedo encargar otras cosas, bla, bla, bla. Y uno dice, ah, ya. Y me hace sentido. O sea, tengo claro el propósito. Si ese propósito además me hace sentido, es otro, como otro peldaño. Y si ese, y esto es una exageración ya, pero si ese propósito tiene un sentido trascendente para mí, ya es como la gente que va a trabajar en, ¿cómo se llama? Médicos Sin Fronteras, ese tipo de cosas que nos convocan en lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Cuando nosotros decimos esto, este cambio me hace mucho sentido, como a muchas mujeres está pasando con el feminismo hoy día, ¿sí? Este cambio algunas las tiene como... Todo el día están en esa, ¿sí? Sí. Hay un nivel donde es un cambio trascendente, que le hace un sentido trascendente. No solamente le produce sentido, sino que va más allá que eso. Entonces, si pudiéramos poner una escala, uno dice, esa es una escala posible, ¿ya? Entonces, si uno está en la que no le dice nada al otro, ya está, es pésimo. Si uno le dice lo que tiene que hacer, hay algo, pero no produce mucho. Si uno le da un propósito, ya la cosa empieza a tener, entonces, por eso. Si le digo, miren, no ocupen el primer lugar, el estacionamiento, ley, reglamento, no ocupen el primer lugar. Entonces, bueno, ya, qué pesado, no sé, lo que rapa él para que cada vez tenga lugar y llegue y se pueda estacionar. Pero digo, si digo, miren, hay una persona que tiene una discapacidad, entonces viene un auto, entonces necesita ese lugar porque ahí se puede bajar justo y no sé. No, obviamente no lo tengo. Ese. Hay otros criterios que pueden decir, bueno, me da lo mismo. Claro, ¿qué me importa a mí? Pero es lo mismo que los estacionamientos para discapacitados, pues. A mí no se me ocurriría ocupar uno. Pero hay gente que sí. Conozco gente que es discapacitada y veo las dificultades que tienen para moverse solo, ¿cierto? Pero me da lo mismo, ay, dar un rato. ¿Cómo justo va a llegar alguien en este rato? Claro. Claro. Sí, y si llega, bueno, me avisa. Así como... ¡Que espere, weón! Claro, claro, pues sí. Esas palabras no se pueden decir. Pero eso pasa, weón. Sí. Ya, ¿y ustedes? Bueno, ¿qué descubrieron? Nosotros, en sintonía con todo lo que se ha conversado también, como ver el valor del propósito, que efectivamente sí moviliza las organizaciones. Pero cuando no hay un sentido, las conductas pueden ser refractarias. Como contaba a mí, una vez que a él le pidieron que trabajara en equipo con una persona de otra área, era un propósito declarado por el gerente, pero la verdad es que no tenía ni un sentido y tampoco se aclaró, bueno, cuál era el punto en común. Ya, eso en general, como el valor del sentido también en términos de servicio, ¿cierto? Y cómo el sentido permite movilizar la motivación en las personas y darles energía. Y en ese sentido me gustaría hacer un aporte, digamos, que es recordar las investigaciones de Martin Seligman en torno a la felicidad, ¿cierto? Donde él dice que su estudio fenomenológico, que a grosso modo hay tres tipos de felicidad, ¿cierto? La de los placeres de la carne, ¿ya? Rico, comida, sexo, cosas así como bienes materiales, como el caliente acá, que es uno de mis objetos más preciados. vida. Vivía la carne. Claro. Un segundo tipo de felicidad que dice que es cuando las personas descubren sus talentos, que son estados de satisfacción y felicidad más sustentables en el tiempo, y si tienen un talento lo pueden desplegar y eso les produce mayor felicidad. Pero los que son más felices, digamos, estadísticamente, son las personas que, habiendo descubierto sus talentos, los ponen al servicio de los demás. ¿Ya? Entonces, y me quería acordar, ¿cómo que te llamas tú? Carmen. Yo me acuerdo que me tocó hacer un curso una vez en el IP a las auxiliares de aseo de los baños, y evidentemente un tramo muy golpeado, ¿ya? Y cuando yo les comentaba esto de que lo que le hacía más feliz, o sea, no que lo comenté, sino que en toda la dinámica, ya, porque la verdad es que el individualismo y el egoísmo, desde mi perspectiva, es como la capa de pintura que tiene la Torre Eiffel, que me decía mi hijo que fue a París, que uno que hace así, como que se ve la pintura de adentro, la que está antes, que la han pintado mil veces. Yo creo que el sentido es algo tan importante porque tiene que ver con el servicio, como decía Luis, que comparto totalmente, tiene que ver con el bien mayor, tiene que ver con que estamos todos conectados, y creo que cuando uno es capaz de descubrir ese sentido, ya tiene una energía y una motivación y un motor que trasciende cualquier cosa, así el hambre, el frío, así. O sea, creo que es muy importante. Creo que el sentido tiene que ver con el servicio a la comunidad mayor. Eso. De la conversación, no sé, pero me surge una experiencia también del banco. Hay un área de logística, en ese tiempo se llamaba recursos materiales y servicios, y dentro de eso está la gente de mantención, los eléctricos, qué sé yo. La verdad que el banco tenía equipos eléctricos, carpinteros, qué sé yo, y tenían verdaderos sólidos que eran en el subterráneo. Y ellos tenían un sentido trascendente que tenía que ver con el rol social del banco. Los viejos antiguos lo tenían muy, muy en la piel, eso, el tema del rol social. Pero ese equipo en particular, ellos tenían clara conciencia de su importancia en el banco, ¿sí? Porque dice, si nosotros no funcionamos, el banco no abre sus puertas. Si no tenemos los sistemas eléctricos funcionando, si no tenemos, qué sé yo, la cafetería, si no reparamos los techos, el banco no funciona. El banco funciona porque nosotros, y puede abrir la puerta, sus puertas a las 9 de la mañana porque nosotros existimos. Pero ¿dónde se presentaban las dificultades? Hasta ahí, digamos, el tema del sentido. Llegó un momento que esta estructura, ¿cierto? Que habían como, no sé, 600 personas en esta área, no era sostenible. Y lo que había que hacer para poder entregar ese servicio en forma más eficiente, el banco estaba creciendo en sucursal y demás, era externalizar servicios. Entonces hubo un momento en que el sentido entró en contradicción con los sentidos más personales, con el interés personal. Porque trabajar en esa dirección para mejorar, digamos, la calidad de atención, la mantención, y qué, significaba que había que echar gente. Entonces, ¿cómo ahí de repente se produce, ¿no es cierto?, un poco esta contradicción, digamos? Sí, yo entiendo esto, pero es que nosotros lo podemos hacer, o sea, ahí viene tremenda resistencia al cambio, ¿ya? Porque si bien existe, aquí el ejemplo un poco al revés del que hemos estado conversando, porque existía el sentido, y estaba claro, ¿no? Pero los propósitos de inmediato iban en contra de los intereses de quienes iban a ser afectados. ¿Y qué pasó finalmente? Mira, en cualquier otra empresa es una decisión de gerencia, se externaliza, chao, se liquida, que sí, y aquí fue un proceso largo de negociación. A mí en particular me tocó participar en colaborar con la externalización de la red de transporte. El banco tenía una flota de camionetas, tenía choferes para varios turnos, tenía unos tremendos talleres de mantención de los vehículos y qué sé yo. Entonces, claro, una cosa que facilitó que era toda gente bastante antigua y a las cuales se les pudo ofrecer incentivos, digamos, para el activo, ¿no? Fue un proceso bastante más lento de lo que podría haber sido en cualquier otra empresa, ¿no? Que no fuera una empresa del Estado. Y la otra cosa, digamos, que tiene que ver con la coherencia de las decisiones con el tema del sentido, tiene que ver también en cómo tú estructuras los incentivos. Entonces, yo le contaba a Rosa, que el banco siempre presente el tema del rol social, pero la estructura de incentivos tenía que ver con productividad de venta, con eficiencia y rentabilidad. Entonces, le contaba que me tocó participar en un taller con agentes, y uno de los módulos era orientación al cliente. Y después de haber pasado la tarde, viendo videos, haciendo dinámicas, qué sé yo, todos los agentes, que eran de la sexta región, tenían clarito que orientación al cliente significa considerar las necesidades del cliente, preocuparse, conocer al cliente, qué sé yo, todas las cosas que uno conversa de una orientación al cliente. Entonces, yo les hago una pregunta al final, les digo, mira, ustedes están sentados con un cliente, están conversando sobre un crédito que el cliente necesita, y ustedes se acuerdan, digamos, que no han, están sin cumplir las metas de venta de tarjeta de crédito, y el cliente no necesita tarjeta de crédito. ¿Usted qué hace? Le vendemos la tarjeta de crédito. ¿Ustedes cuentan? Porque los bonos y el ranking, lo que conversábamos también, digamos, cuando tú estableces ranking, que a veces son muy necesarios, lo que hace es echar a competir a la gente, o sea, estás viendo que trabajan en equipo, y además cuando hace la evaluación, los rankea. Absolutamente, o sea, pero yo para estar en el primer lugar del ranking, no lo voy a ayudar, no te voy a ayudar a ti porque te puedes tener mejor evaluación que yo, ¿no? Y sobre todo si eso va asociado a un bono de desempeño. Mira, yo trabajo en el departamento de ingeniería industrial como del principio de los 90, ¿sí? Y me encanta, y feliz de estar ahí. Pero sin embargo, yo creo que el observador de los ingenieros industriales, con sus incentivos, sus indicadores, han también generado mucho daño a las organizaciones. Si bien producen saltos cuánticos importantes, también producen externalidades negativas a veces cuando no se dan cuenta de eso. Yo soy en el Banco del Estado, han pasado varias veces cosas como que ha llegado Mena se llamaba José Mena, ¿sí? Llegó un tiempo el ingeniero industrial y dijo, vamos a lograr más eficiencia, productividad, y muchas cosas iban en contra del espíritu del banco. Entonces también ahí pasa eso cuando uno tiene una mirada que es hegemónica sobre el resto, ¿sí? Y esa es la mirada de los ingenieros industriales, que muchas veces está sobre el resto. Cuando, a ver, para que las cosas sean sostenibles en el tiempo de las organizaciones, yo como persona que barro acá, me siento orgullosa, me hace sentido, yo soy un educador más en esta organización y todo, pero si la gente que dirige la universidad donde yo trabajo siente que yo soy un pinche barrendero y no sirvo para nada, y ojalá me tercericen, no se logra. Perdón, eso pasaba con ese equipo que le decía de mantención, que eran el último pelo de la cola. Claro. Porque ganaban menos sueldo, el gerente de esa área no lo consideraban. Al final tiene que haber una conciencia real de la gente. Y por eso es que una de las cosas que, para los que han estudiado la espiral dinámica, una de las cosas que a nosotros nos interesa, nos gusta, nos preocupa, es ir produciendo conciencia. Para que tomemos en cuenta que esas son personas que también son muy valiosas. ¿Sí? Entonces, pero eso pasa cuando uno ya sale de la competencia chica, ya del día a día, de que la utilidad, de que el ingreso. Entonces, imagínense cuando los dueños de la ISAPRE, si es que alguna vez llega a ocurrir, tomen conciencia de que cada chileno necesita la ISAPRE y que se muere a veces por no tener espacio, o sea, es muy fuerte. Si ellos toman conciencia de eso, puede que cambie la cosa, pero no tienen esa conciencia. Están preocupados de su utilidad, entonces dicen, oye, si esta persona tiene una nada, mejor para afuera, y aumentamos el factor de riesgo, porque ya pasó los 40 años, y si pasó los 50, se lo aumentamos más, entonces al final la persona paga miles de millones de pesos en su vida, cientos de millones, y al final cuando lo necesita, la tienen no para afuera. No puede. Negocio real. Claro, entonces eso es falta de conciencia también. ¿Sí? Entonces ahí estamos en un mundo donde tenemos que producir ciertos cambios. Ahora viene el feminismo, en algún momento va a tener que ser cambios un poquito más radicales, en términos de que eso es muy patriarcal. ¿Sí? Las estructuras competitivas son muy patriarcales. Y necesitamos más que eso. Ya, miren, súper buena e interesante las cosas que han salido. Entonces a mí como lo que podríamos sacar de acá, y vamos a trabajar otro poquito, pero tiene que ver con que es parte del sentido común entonces que necesitamos tener propósito. Si uno no tiene propósito, y hay proyectos de cambio que no tienen el propósito declarado, tú mismo dijiste, la segunda línea no sabe cuál es el propósito de este proyecto, nunca le dijimos, hagan esto, y nunca le escuchamos. Y eso es un tema súper recurrente. Le decimos lo que tienen que hacer o lo que se espera de ellos, pero no decimos para qué estamos haciendo todo esto. Entonces, ese, un gestor del cambio, una persona que moviliza cambio, lo primero que tiene que hacer es preocuparse de que quede instalado el propósito. Y el propósito no es un propósito, el propósito no es algo, no es una cosa, es una conversación. Y es una conversación con los distintos actores de la organización. ¿Ya? No es una, son múltiples. Es una conversación porque tiene distintas cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando dice que quede instalado el propósito? Porque ojo, o sea, una cosa es que yo le diga a alguien, y este es el propósito, y otro es que él me lo cumple. Claro, entonces si yo te lo digo, no sirve de nada. Si te digo, pero si te empiezo a escuchar, digo, mira, ¿qué te interesa a ti? ¿Qué te pasa con esto? Y yo te digo, mira, ¿sabes que este proyecto tiene que ver con hacer esto y esto? ¿Qué piensas de eso? No me gusta tanto. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué esto? Ah, pero mira, este proyecto también está pensado así. Ah, entonces sí, pues si va a producir esto, entonces sí. Y yo digo, mira, ese es el propósito precisamente, que nosotros logremos esto, y es una conversación. ¿Sí? Entonces tú dices, ah, en este caso sí me interesa, ¿ya? O sí lo entiendo, ¿ya? Sé de qué se trata. Y después de eso viene la posibilidad de construir a más un propósito que te haga sentido. ¿Y sabes qué? Mira, para ti que te gustan estas cosas y además que tú estás pronto a las jubilaciones, no sé qué, entonces mira, podías hacer esto y esto y esto, un último desafío que para dar. Tú dices, oh, en realidad tenés razón, y ahí te conectas, ¿sí? Entonces, pero para ti es distinto al de Paulina. Y es distinto al de Alma. Entonces son propósitos distintos. Este mismo curso para ustedes son cosas muy distintas. Para cada uno de ustedes, esto que estamos haciendo acá es muy distinto. Para ti y para Alma, imagínate la diferencia que tiene en su vida para ti y para Alma esto. He conversado sobre este tema hablando del compromiso. Cuando uno de repente dice, ah, tal persona no está comprometida. Todos estamos comprometidos con algo, ¿no? Pero incluso dos personas que funcionan bien, que son eficientes, una puede estar comprometida con el sentido de la empresa, sí, y el otro está comprometido con su desarrollo personal, no más con su carrera. Sí. Entonces, el primero a lo mejor se va a quedar en tiempo de crisis y el otro probablemente se va a ir donde le paguen 10 lucas más. Entonces hay una diferencia. Los dos, sí, están cumpliendo bien, los dos están rindiendo, son productivos, digamos, eficientes. Pero si no conozco ¿Cuál es la motivación, cuál es el compromiso? ¿Tengo posibilidad de perder un recurso? Mira, y pasa, te lo voy a contar porque son distintos estados de conciencia también. Hay personas que uno le dice, mira, tienen que asistir a clase porque las clases son obligatorias. O supongamos esta misma sesión. La asistencia es obligatoria. Entonces las personas que le gustan las reglas, le gustan las normas, dicen, ok, tengo que venir a clase. Son azules. Porque son azules, ¿no? Al otro le digo, mira, si tiene toda la asistencia, hay un punto más en la nota. ¡Ah! Y me pusieron un incentivo, lo naranjo. ¿Sí? Entonces el naranjo va porque hay una oportunidad, le conviene asistir. Y hay otros que me dicen, mira, esto es un proceso de aprendizaje. Si tú estás y participas, te va a producir el proceso. Si falta y no va a generarse el proceso. Y dice, me hace sentido. Y pum, y se va a conectar con otra cosa. Entonces, al menos tenemos tres tipos de personas muy disponibles. ¿Ya? Entonces, los propósitos de las organizaciones también tienen que ser así. Hay algunos que van a estar porque las cosas se hacen así, porque este es el deber, porque esto es lo que corresponde. Porque esto, esa es la moralidad o la ética que corresponde. Hay otro que es, ¿y cómo voy a ir? ¿Por qué me conviene este proyecto? ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene para mí el que yo esté? Entonces esas son inmediatamente formas de mirar y yo tengo que tener distintas audiencias. Entonces una de las cosas que uno hace en los procesos de cambio es detectar cuáles son los actores. Los actores son los grupos de audiencia, los grupos a los cuales el proyecto toca o ellos participan, o de alguna forma se ven relacionados. Disculpa, los más conscientes entonces serían los que son capaces de estructurar un sentido. Quiere decir los más conscientes suena como peyorativo por los otros, pero dice, la espiral dinámica sería los niveles de conciencia más altos, sí. Los que tienen una mirada sistémica, los que tienen una mirada holística. Los que dicen, mira, este proyecto va a beneficiar aquí, va a beneficiar allá, más entre todos vamos a poder generar un cambio que nos sirva para todos. Y dice, ah, sí. Yo veo que aquí salió algo como implícito. Porque tú dijiste, el propósito son conversaciones. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Por ponerlo en el tema ontología óntica, sería una óntica. Porque yo al principio estaba pensando como de cómo se está hallando la conversación, es como ya, ¿cuál es el propósito? Ah, un gestor del cambio debería construir un propósito. O averiguarlo, dilucidarlo, no sé, o declararlo. Entonces como... Debería construir la conversación del propósito. Y lo transmite hacia abajo. Entonces sí. Como que hay un implícito de una jerarquía de alguien que está arriba mirando y dice cómo lo construyo para que le haga sentido a la gente. Pero eso es sin conversar. Claro. Entonces aquí ahora tú dices, es una conversación. Por lo tanto, el propósito se construye con la gente de la organización. No es que yo lo construyo solo. No, no lo construyes solo, lo construyes con el resto. Entonces, porque lo estás escuchando, porque conversas. En el ejemplo que yo di con él, ¿y qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué ves de la organización? Y ahí, en ese proceso, construimos el propósito. Pero también es una conversación mía a veces cuando yo digo, a mí, ¿de qué se trata este proyecto? No me hace también, sentido. Claro. Y yo tengo una conversación conmigo, puedo tener una conversación con otro, y yo construyo el propósito para mí. Donde yo no soy el que lidero, sino que yo estoy acá. O si yo veo que a este equipo le falta, y tú eres nuestro jefe, y yo estoy en el equipo, digo, ¿sabes qué, Sergio? No nos queda tan claro el sentido, el propósito del proyecto. Conversemos de eso, y yo, sin ser el jefe, puedo hacer que ese proyecto empiece a tener sentido o propósito para nosotros. Por eso es una conversación. Y es una conversación dinámica, porque a medida que los procesos van cambiando a veces los propósitos. Sí, parten de una cierta forma, pero después empiezan a evolucionar. Mucho, a muchos les pasa eso. Y eso me lleva al tema del liderazgo. Porque hay muchos jefes ejecutivos que no hacen esa conversación porque temen que la cosa se le arranque las manos. Claro. Si yo me pongo a conversar con todo, que va a hacer el sentido. No, nos vamos a enamorar y quizás para dónde vamos a salir a... Quizás para dónde salimos, no. Mejor yo vamos digo, a la playa. Yo digo para dónde va la cosa. No. Entonces se le va a ir... No ahí, sino que se le va a ir en el proyecto mismo. Claro, o sea, poner el doble, el triple, va a sacar... Mira, no, y ahí... No lo va a lograr mantener el tiempo. Sí, y ahí hay un libro de Nonaka y Takeuchi que es bonito en eso, que se llama Knowledge Creating Company, que es bien antiguo, pero que hablaba de cómo los americanos y los japoneses enfrentan los procesos de producción. Entonces, decía, los equipos americanos se juntan en un mes, dicen esto lo que hay que hacer, ¿verdad? Y de ahí haga la producción. Y la producción se demora porque no se tienen que poner de acuerdo, porque no cachan, porque en realidad esto que están desarrollando uno no calza con lo otro, y ahí se demoran 10 meses en hacer la producción. Un mes de diseño, 10 meses de producción. Los japoneses se ponen a trabajar durante 3 meses en el diseño, todos juntos, ven todas las cosas y cómo se enlacen, y cuando ya tienen todo bien diseñado, a los 3 meses producen, y se mueren 3 meses más en producir. Entonces el tiempo final es más corto. Cuando nosotros no hacemos los procesos de diseño, cuando no nos damos espacio para esas conversaciones, las cosas se ponen más difíciles. A mí también me parece que cuando tengo claridad del propósito, Y conozco cierto a los actores, también me da como espacio de negociación con respecto al proyecto, porque a veces uno se entrampa en cosas que son súper ópticas y que finalmente, haciéndolo de otra forma, igual estoy cumpliendo con el propósito. Claro. Cuando nosotros nos preocupamos mucho de los haceres concretos, a veces decimos, no, pero cambiemos el hacer, pongámoslo de otra forma y cumple el mismo objetivo. O mejora, porque el hacer que podemos diseñar a veces las jefaturas son mucho más precarios que la gente que hace la pega. Casi siempre que la gente, las jefaturas deciden cosas para la gente, dice ya, no cacho, este no sabe que hacemos esto y esto, ya, digámosle que sí, lo hacemos como sabemos que hay que hacerlo, porque sabemos nosotros la pega, po. Sí, lo hacen mejor. Claro. Eso es muy típico. porque no, no sabe. ¿Ya? Eso, entonces mire, mirando algunas propiedades posibles de los propósitos, uno podría decir que el gestor del cambio, o en esta conversación de construcción del propósito, lo primero que tiene que hacer es decir, identificamos un propósito, hay un propósito, después tenemos que comunicarlo y construirlo, co-construirlo con el resto, y finalmente declarar un propósito, y ese propósito puede ir cambiando, pero hacer ese proceso, ¿ya? Ay, espérate. Identificar, comunicar y declarar, ya. Por así decirlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes reclamaban al principio, dicen, oye, que hay veces que ni siquiera se sabe cuál es. Ya, primero tenemos que identificar, y hay proyectos que no tienen propósito, ya, identificamos este es el propósito de este proyecto, lo comunicamos, comunicar para allá y para acá, no es comunicar informal, estoy hablando de comunicar, es una conversación. Y co-construir, dijiste. Claro, comunicar y co-construir y declararlo al final. Decir, entonces lo que vamos a hacer es esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es. ¿Ya? Esa es la declaración. Yeah. Y como propiedades, uno podría decir que genera compromiso. Genera, o uno esperaría si genera sentido, es que genere contacto, o sea, que me toca. ¿Ya? Otra cosa es que es simple, que lo puedo entender, que no es una cosa súper enredosa, que aclara y convoca. Y convocar esto que mencionaba la Pilar antes, que decía, ¿no es cierto?, que al final los distintos actores hacen que se involucren en la cosa, que se motiven. Entonces, por eso nosotros en nuestra visión de gestión del cambio no hablamos de motivación, porque decimos que la motivación es un resultado, algo, es como un síntoma de cómo está operando el proyecto. No es que uno busque la motivación, la motivación se genera a partir de las cosas que están ocurriendo. Un resultado, entonces es como un resultado, no es como un algo que yo haga. Es como, mire, es como cuando uno le pide amistad a alguien, cuando el chico uno le decía a veces seamos amigos, eso no funciona. Pero cuando uno empieza a estar, empieza a hacer cosas con otro, cuando era niño, claro, sí. Pero cuando uno empieza a hacer cosas con otro y empieza a ver, si empieza, uno se vuelve amigo. ¿Sí? Claro. No, la amistad no se pide. ¿Sí? Sí, seamos amigos, ya. ¿Cuál amiga? No. ¿Sí? Se va dando. Es igual. ¿Sí? Antes se pedía por oleo. Sí, por nada. Ahora ya no, lo debe estar, después de un tiempo ya está por oleando. No sabe, pero está. Ya. Supongamos el dominio en configurar, llevar adelante la conversación de propósito de un movilizador del cambio. Ustedes, se supone que estamos haciendo un seminario para que ustedes desarrollen estas capacidades, ¿no? Entonces, vamos a decir que la escala de aprendizaje o de nivel, primero es ciego o ignorante, ¿ya? El ciego o ignorante, el ciego el que no sabe nada. No sabe que sí. Y el ignorante es el que sabe que existe pero todavía no cacha nada. Entonces se parecen porque los dos tienen la misma. Lo que pasa es que uno sabe que existe el territorio y el otro no sabe que existe. Entonces, y lo vamos a mirar en distintas cosas. Uno, y esta es una articulación posible, ¿no? De cuando un gestor tiene que hacer cosas. Primero tiene que tener ciertas distinciones, interpretación y cosas, y eso lo llamamos conocimiento. Es como la materia que uno aprende, ¿no? La segunda son habilidades, son destrezas, cosas que tiene que ser capaz de hacer, cosas que tiene que ser capaz de producir, que va más allá del conocimiento. Actitudes tiene más que ver con la forma en que interactúa, la forma en que se desenvuelve, la forma en que hace las cosas y cómo reacciona también, ¿ya? Y las prácticas son acciones que realiza recurrentemente. Y las sensibilidades es un tema que a mi gusto es súper relevante y que a veces no lo tomamos en cuenta, que tiene que ver como las intuiciones, las percepciones, las cosas a las cuales yo soy sensible. Entonces uno puede decir, mira, a mí me tinca que esta persona no está comprometida con el proyecto. Es una sensibilidad. Y esa es una sensibilidad que uno tiene que desarrollar cuando hace gestión del cambio, porque hay territorio, en todos los espacios uno tiene que hacer eso. Pero la gestión del cambio se da específicamente porque uno tiene que estar sintiendo el proyecto. Un papá o una mamá también sabe cuando tenemos hijos que hay algo que le pasa, algo que le está ocurriendo y uno siente eso. Pero también cuando uno tiene un perro también sabe que a veces anda así como en la vela de la perrita y está así como decaída y dice, algo le pasa. Y ahí uno la lleva al doctor, la perrita no habla, o algunas no hablan, y uno la lleva y dice, ¿sabe, doctor? Algo le pasa. Creo que, mire, no sé muy bien, pero yo siento. ¿Ya? Esas son las sensibilidades. Entonces, para llenar la primera columna, que es la más relevante, el conocimiento, por ejemplo, o qué cosas y distinciones tiene la gente que ignorante, entonces dice, la gestión del cambio es la última línea del presupuesto, una línea del presupuesto de un proceso, de un proyecto, ¿ya? O tiene que ver con capacitación, ¿ya? Esas son las cosas que la gente sabe, que uno dice, ya, no sabe mucho, por eso dice eso. Y su actitud puede ser como de desdén o de... O, no, esta cuestión se hace sola, ¿no? No necesita... No, es una cosa que uno se ponga firme nomás y se ponga los pantalones y los proyectos avanzan, ¿ya? Y la práctica es, como dirían en México, chingarse a la gente para que la cosa funcione. Es bonito decirlo así porque no suena tan feo. Una chingada. Claro, pero claro, aquí es horrible. No suena tan feo. ¿Verdad? Aquí no suena tan feo, pero allá es horrible. Allá uno le dice... en castellano. ¿Ya? Entonces, pero después viene el nivel de principiante. El principiante es una persona que está empezando a conocer el territorio. Entonces, ¿qué es lo que qué tendría que conocer? O sea, ¿qué distinciones tendría que tener? ¿Qué habilidades? ¿Qué actitudes la persona que está de principiante? Después un nivel intermedio. Después el competente avanzado. El nivel intermedio puede ser ya una persona competente que sabe manejarse, pero ¿cuál es la gracia del competente? Que sabe un poco, pero no lo puedes cambiar de cualquier escenario. O sea, si sabe hacerlo en empresas, pymes, familiares, lo hace ahí. Pero tú le dices, ahora tiene un servicio público, no, ya le quedó la escoba, ya no. Ya, usualmente los niveles estos como que saben en un territorio, les cuesta cambiarse todavía. Los avanzados, los competentes avanzados, se pueden cambiar de territorio. Y pueden operar en distintos lugares, distintas culturas, distintas industrias, y se pueden mover tranquilamente. Y un maestro es una persona que ya cambia la disciplina y que es capaz de observarla por arriba y agregar nuevas distinciones y generar conocimiento nuevo y todo. Entonces, no es necesario que completen todo este cuadro, pero de lo que hemos conversado, de lo que ustedes saben, de lo que ustedes intuyen y de lo que ustedes han visto en los proyectos, la idea es que completen este cuadro para decir, esto es lo que nosotros creemos que la gente conoce, que debería saber, ¿sí? En estos niveles. Por ejemplo, demos algunos ejemplos para que se la aclare. ¿Está bien, Pilar, o no? ¿Qué? O sea, no, creo el ejemplo, en realidad. No está todo, pero el ejemplo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, un principiante puede tener la capacidad de saber si hay propósito o no hay propósito. Es un principiante, no, a lo mejor no sabe hacer más que eso. Un nivel intermedio es capaz de construir un propósito para el equipo. Un nivel avanzado construye un propósito con sentido. El maestro no es necesario que lo llenemos porque eso ya es más bien creación, eso lo podemos dejar afuera. Pero el nivel básico, intermedio y avanzado, ¿ya? Entonces, frente al propósito, uno diría que puede hacer esas cosas, por ejemplo. ¿Qué actitud tiene? Si les digo, empiezan a llenarlo yo, mejor llenenlo ustedes. Sí, pero un ejemplo. Pero ya puse un ejemplo. Pero algo se llama, pero hagámoslo nosotros y después lo revisamos. Claro, las actitudes pueden ser, por ejemplo, los principiantes tienen miedo, o tienen susto en general, o no saben si pueden actuar o no pueden actuar. Entonces, ¿qué relación tiene eso con los propósitos? Los intermedios tienen una cosa que es una ventaja, pero al mismo tiempo de una. Como que ya probaron una receta y les resultó, y la convierten en verdad. Eso es uno de los problemas de los competentes. Y dicen, no, mira, lo que tienen que hacer en tu proyecto es esto. Pero ya saben algo y les funcionó, pero como que lo tienen como una verdad. Pero no lo saben usar en todos los territorios. Entonces hay veces que tienen unas pocas verdades que creen. Tienen una óntica que aprobaron y le resultó. Pero no lo saben usar en otros territorios. El avanzado sí sabe. Nivel intermedio. Nivel intermedio, son distinciones muy sofisticadas. Básico, intermedio, avanzado. Entonces, complétenlo ustedes. Les voy a pasar hojas para que... ¿Tienen? Ahí, en pareja, en la misma pareja que trabajaron. Ah, qué bueno, porque yo sé entender. Sí, bueno. ¿Qué es lo que no entiende? Todavía no me hace sentido. O sea, aquí tengo conocimiento con el principiante, que es poco. Voy a explicar de qué se trata el ejercicio. El conocimiento podría tener un principiante respecto al cambio. Mira. Estamos en un programa donde lo que queremos que ustedes se desarrollen como movilizadores de proceso de cambio, ¿no es cierto? Eso implica que en distintos dominios uno tendría que empezar a tener ciertas capacidades de poder hacerlo. Entonces, lo primero que podríamos hacer es establecer cuáles son esas capacidades en este territorio, qué es lo que tendría que aprender a hacer, ¿sí? Y para eso tengo que saber cuándo uno es principiante, cuándo es intermedio, cuándo es avanzado, para ver dónde estoy y qué cosas son las que uno tendría que aprender a desarrollar en esto. Y lo que vamos a usar es la experiencia de ustedes y el conocimiento de los proyectos que han trabajado para decir, ¿sabes qué? En relación al propósito, en relación al sentido, una persona avanzada es capaz de crear un discurso, hacer una charla y convocar a la gente y dejarla a todos motivados, por ejemplo. ¿Ya? Es una habilidad que tienen los más avanzados. Los intermedios dan como ideas para construir algo, para construir un o creen que la narrativa es suficiente, lo que sea. Ahora sí, entendí, sí, es que no cachaba si era respecto al propósito, el sentido de la gente. En el territorio del propósito, en el territorio del propósito, pero es la capacidad en este territorio de los gestores del cambio. O sea, aquí este tiene el conocimiento básico, este tiene el conocimiento intermedio. Y avanzado. Y este tiene habilidad básica. ¿Y cuáles son esos conocimientos básicos? ¿Cuáles son esos conocimientos básicos? ¿Se fijan que nosotros hablamos de propósito, propósito trascendente, sentido? Esos son... La habilidad, por ejemplo, no puede decir ya, yo puedo escribir un propósito. Pero no puedo a lo mejor tener una conversación de propósito. O puedo tener una conversación de propósito, pero no puedo generar un propósito que sea trascendente con el equipo. Eso para más avanzado. Entonces ahí uno puede empezar a ordenar. La idea es que lo trabajen en conjunto. Van escribiendo entre los dos, pero lo van pensando juntos para trabajar con mentes conectadas. No, el ciego no. Ya. El ciego no. Los dos extremos no. Los dos extremos no. Intermedio, o sea, básico, intermedio, avanzado, eso lo llena usted. ¿Cuál es? El P, el principiante. El intermedio, No, pero no tienes que hacer nada, llena de eso nomás. Te lo llenas después. Y sabe que se necesita. Claro, sí, entonces, yo a veces, Salir del ámbito del conocimiento. Busca formarse la deja disponible. El nivel intermedio es que ya analizamos la calle, como si se se mueve, o en las universidades, o en las redes, o en el sector público, en casi todo el sector, o sea, que tiene más experiencia en variación, en actitud como más que hay las formas de que se sabe soy yo. Y esto dentro del propósito en los juegos de la Sí, pero es una situación. ¿Cómo puede identificar la verdadera variable que influye? Un minuto más. Un minuto. Les pedimos que por favor le saquen una foto a las hojas que escribieron. Ah, no, yo se la quiero. Sacarle una foto de esto. Ay, vale, porque nosotros le íbamos a pedir quedarnos con los originales para. A ver, miren. Tenemos. Esperen. Una posibilidad es que nosotros lo recibamos ahora y lo juntamos y lo generamos una sola planilla, ¿sí? La letra puede que no la entendamos, entonces le decimos, pónganle el nombre ahí, entonces le decimos, oye, no entendí esto, explícanos qué decía, ¿ya? Pero sáquenle una hoja para que se lo queden. Oye, te tengo una foto, perdón. ¿Qué? Porque en la dupla, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar, nosotros ponernos de acuerdo, rellenar nuestro cuadro y te lo mandamos. Y después tú haces el... ¡Me encanta esa idea! ¿Pero? ¿Lo irán a hacer? No, oye, ¿o no? Si te mandamos todas las cosas. Miren, yo creo que para que esto ocurra tiene que ser hecho mañana, porque si es pasado mañana ya se le ya es viernes. No, y el cuerpo lo sabe. Y si es y si es, ¿ah? No, pero puede ser por WhatsApp y todo. Bueno. No, yo tengo que entregarte mi ojo, papá. Igual. Mañana no va a poder ni respirar. No, si retrasa, me entiendo. Ya, entonces, ustedes lo escriben y me lo mandan mañana o al final del día, cualquier hora. También. Ya. Vea, tú lo escribes y ordena algo y ustedes me lo pasan ahora. Ya. Entonces, miren, nosotros vamos a recibir eso, lo vamos a juntar y después se lo vamos a devolver. Claro. Y también le vamos a meter nuestras cosas para complementarlo. Y la gracia es que ustedes vayan viendo entonces, porque este es un mapa que permite decir, ah, si yo quiero ir avanzando, tendría que aprender estas cosas. Claro. ¿Sí? Y este es mi camino de aprendizaje en este territorio. ¿Sí? Entonces ese es como un espacio de observación. Para otra vez. Sí, pero que no es como que para otra vez. Yo te lo mandé porque nosotros casi terminamos, pero para juntar las dos. Entonces Luis, yo te lo mando a ti, porque chico, mira. Ya. Y ahí me. ¿Qué? Sí, le agregaría eso. Ya. Eso lo voy a hacer. Ya. Yo hacer esto. Ya estamos. Ahí te la tarea, ¿no? Ya. Me da la cara de sí. Estamos. Miren, y lo que los invitamos a mirar esta semana. Anota, Carmen. Anota, Pochi. Lo que tienen que ir mirando esta semana. La tarea, ¿otra tarea? Sí, pero la tarea de esta semana. ¿Sí? No, ya no hay más tareas y la otra ya no la tienen que hacer, ya era para hoy día. Yo hice la que tienen que mandar para YouTube. Ya. Y Luis también. Ya, tarea. Entonces, bueno, pero es bien simple, pero la idea es que la hagan, que tiene que ver con mirar cómo se da el liderazgo y la gestión de los procesos de cambio. Donde entendemos por liderazgo a la instalación de las interpretaciones, generación de los estados de ánimo, movilización de la gente, y la gestión es la coordinación concreta de que las cosas ocurran. Establecer los plazos, los temas que hay que trabajar, quién hace qué, los roles. Eso es gestión. El liderazgo tiene que ver con las narrativas, los estados de ánimo, producir compromisos. Sí, relato. Ahí está, eso está en el liderazgo. Eduardo, estas cintas tú dices que las vamos a poder ver. Sí, las vamos a tener a disposición. Y está grabado también. Y ahí está grabado. ¿Pero eso puede ser clase a clase? ¿O no? Puede ser. ¿O al final nomás? Puede ser. Porque sabes que yo me he dado cuenta, tú tienes una velocidad así, yo a veces alcanzo a. ¿Anotar? Claro, a atrapar. Y a veces no. Entonces estoy segurísima que si yo viera el video, me daría cuenta de muchas otras cosas. Ya, entonces yo tengo las grabaciones de eso de la semana pasada, le agregamos las de esta y listo. No sé si resulte. Pero sí, la Caro sabe hacer. Pero espera, ¿qué quedamos? ¿Qué hay que hacer? A ver. No se entendía la tarea. La tarea está. No, ella lo que quiere es que mandemos los videos para que los puedan ver. No vamos a tener. Ese video que está grabándose. Oye, pero no vamos a tener así una carpeta en Google Drive. Sí. Lo que yo creo. Ya, entonces, mándenme su dirección Dropbox y yo la podemos subir a Dropbox y aparte mandamos el link para los que no tienen Dropbox. ¿Sí? Sí. No me refieres porque no tengo. Pero mi dirección de Dropbox. Manden. ¿Ah? No necesariamente. Es que hay gente que tiene 3 mails o 5 mails, entonces digan cuál es la que tiene su Dropbox. Tú tienes personal y de trabajo, seguro. ¿Cuál? ¿A qué tienes asociado? El personal, ya. Es el que tienes que mandarme. No, el mío que tiene es el personal Julio, ya sea Google Drive o Dropbox. Pero el Dropbox no lo pongo en la oficina que está hablando. Pero también mándame los hologramas de Eduardo. Por eso. Para que. Ya. También es eso. El personal entonces. No lo puedes ver allá, pero lo bajas. ¿Cuál es tu correo? eduardo.holguin@gmail.com. Yo no tengo ni tu correo ni ningún dato porque hay una persona a la que él se lo pedí pero no me mandó el contacto. Oh, ¿quién sería? ¿Qué sí? Sin embargo, a la Carmen le pasé. Sí. Yo con una indignación no sé por qué lo está escribiendo de nuevo. Estamos cansados. Sí. Muy bien. Ya, estamos casi en la hora. No, sí, ya estamos en la hora. Es la hora. Ya, una palabra de cierre cada uno. Pero espérate, ¿este es lo único que hay que hacer en la tarea? Sí, liderar, es que mirar liderazgo y gestión es una pega. Pero espérate, vos no has dado las tareas. ¿Qué? Hay que entregarlas, son personales. Las tareas son para conversar al principio de la sesión. Sí. Así como hoy día les preguntamos, no tienen que mandar un escrito. Sí, ahora, sí. Si quieren mandar algo, perfecto. Pero son de preparación porque, mira, la próxima sesión... Hay que una tarea, es un tema que hemos partido. Sí, la próxima semana vamos a hablar liderazgo. Pero no es una tarea. No, no, no. Es una reflexión. La tarea es reflexionar sobre el tema. Claro, no, porque... No es una reflexión. Con eso la Pochi entendía la idea. Es muy común. Yo diría, no hice otro problema, eso se fue cantora, ¿verdad? Ya. Entonces, mira, ¿cuál es la idea? Que vengan con material a haber visto, porque sí, si ustedes hubieran visto más del día de... Bueno, vieron, muchos tienen interpretaciones, pero si uno lo ve y lo anda mirando, llega con eso fresquito a la próxima sesión para poder conversar con los temas. Eso es. Ya. ¿Sí? Ya.